Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. Fascina con un beso que me dio, se robó mi corazón. Hoy le doy gracias a Dios.